Estremeces mi ser. A veces me alejo, a veces te alejas. Inspiradora, no naturaleza. Inspiradora, naturaleza. Y no avergonzarnos de tu existencia. Hasta lo que te da la luz, la cura de